en coordinación integral de las personas con discapacidad, martes 10 de junio de 2025, 10 y 32 de la mañana. Buenos días. Buen día. Mire, necesito saber si está el asesor legal, que creo que se llama Elvio. Sí, ahí lo me fui a atar el caballo. Está bien. Dice si lo puede esperar un segundito. Sí, lo espero, bueno. Porque justo es algo urgente, así que... Listo. Muchas gracias. No hay problema. Muy atento, ¿eh? ¿A dónde lo puedo esperar? ¿Acá? Sí. Elvio, un gusto. Disculpame que me agarraste en un mensajito. Bueno, me imagino que estás al tanto de lo que ha sucedido acá. No, che, te comento un poquito. No, está bien, pero es que se podría haber evitado. Me ha tratado mal arriba. ¿Quién te ha tratado mal? Un tal chofer que no me quiso dar el nombre. Sí, pero es que se hizo pasar por un administrativo ahí, me mintió. Me trató mal delante de la gente. Estaba la chica esta... ¿Y vos te habías ido a buscar? No, porque yo fui a buscar, a hablar con Diego. Sí. Pero por otro tema, porque había... ¿Te acordás que me habían hecho... Supuestamente Belén me dijo que habían hecho una denuncia al 102, si no me equivoco, o 112, no me acuerdo. Sí. Sobre... Es una posible denuncia anónima. Por el tema de los hijos, no sé qué es lo que pasó. Entonces vengo a averiguar. Perdóname, que sí. ¿Quién es Belén? ¿Belén la psicóloga? Belén es una psicóloga. Ajá. Sí, no, le, no sé el apellido. Sí, ¿qué pasó? Yo me entero de ella porque van a mi casa. Ajá. Aparentemente. ¿Quién hizo esa denuncia? Y es que eso es lo que yo venía a preguntarle. ¿A la Belén? A Belén. Y dice que no sabía que eso pero es para privado. ¿Vos estás con su chico viviendo? Sí. No, ¿y que fueron a revisar eso? ¿Fueron a ver si estaba? Mira, es que estoy todavía ya hice una denuncia penal, pero es que estoy tratando de que me den información. Te tienen que informar. Bueno, esto es lo que te estoy preguntando. Sí. Pregunto, mando una nota pidiéndote datos tuyos porque me dijeron que vos eras psicóloga. Le digo, no puede ser. Le digo, no puede ser porque estaba hablando con él. Entonces le pido a la coordinadora Perdigués, sí, y a él vi una nota que me presenten si vos tenías número de licencia para corroborar lo que me habían dicho en la municipalidad. Vos le decís, disculpame, me estoy perdiendo. Diego Morales, sí, es el director. Sí. Y Julia Perdigués. Sí, la coordinada, sí, de acá. Claro. Si vos querés esto para tu análisis, querés grabarlo, porque es importante, porque yo esto ya lo llevo, yo ya lo llevo a lo no, penal. No, si vos vienes a la cantidad. No, bueno, que... ya sé, bueno, pero no, si te sirve, no te explico, no, sí. Ya sé, si yo lo que quería evitarlo, sí, ¿Te acuerdas que yo había...? Sí, te explico un poquito porque es que me desacomodaron un montón de cosas. La parte de la maltrato se lo voy a manejar yo, no te hagas problema, pero quería preguntarte, quería que supiera lo que está pasando acá. Bueno, me alegro que me lo haya contado porque la verdad que no. Claro, porque no te caiga, porque si a lo mejor dentro de tu de tus funciones es una de estas, que vos ya sepas nada más. Está bien. Mira, yo vine al proyecto ocupacional, pedí el subsidio, me pidieron todos los datos, me hicieron hacer todo el trabajo de ir y buscar los presupuestos, todo, me dijeron que no había problema. ¿Quién lo hizo? Rosario Sumaral, la kinesióloga. No sé qué pasó en la reunión, el primer subsidio, me pasó algo muy feo, pero como no, era un feto legal, no tenía ni idea de leyes, me quisieron hacer firmar un papel en blanco, sin escritura. Digo, pero esto no corresponde. Una contadora de allá de la municipalidad, de allá. Cuando yo llevaba los papeles para ir a cobrar el cheque. Y verdaderamente no me pareció correcto. Y me negué a hacerlo. Y bueno, entre pito y flauta me terminaron dando eso, pero ya esa irregularidad me dejó un sabor amargo. De todos modos fueron, hicieron la inspección, verificaron lo que había comprado. Perfecto. Pasaron 5 años, me agarró la pandemia. Ah, ¿me estás hablando de eso? Sí. Me agarró la pandemia. No, pero es el primer subsidio, para que más o menos te orientes en lo que pasó. Entonces... Dame un segundo, perdóname, porque si me da mi hija seguramente... Sí, mami. Sí, estoy con un señor, pero explícame, decime qué pasó. Bueno, pero no hay pasa nada. Bueno, dale, chao. Viste que a la vieja nunca se le puede dejar de atender. Ya, está bien. Bien, yo para saber, para que no te agarre en frío algo, porque me caes bien, hermano, y quiero decirte vos. A mí también. Entonces, lamentablemente me he visto tantas cosas. Bueno, me han hecho tantas vueltas y me salen con una inhibición que no me podían entregar el subsidio, pero antes, previo a eso, una mujer que me estaba escuchando, que le estaba comentando esto que te comentaba, que me habían hecho firmar, me habían querido hacer firmar un papel en blanco, automáticamente, de una forma un poco grosera, me dice, no le creo que usted que le hayan hecho eso. Le digo, pero no me trate de mentiroso y espere y escuche lo que yo le estoy diciendo. Claro, porque en realidad no estoy haciendo ninguna denuncia porque no tengo nada como demostrarlo. Claro. Entonces no puedo hacer una denuncia fantasma. Le digo. Lógico, ¿no? Le comento que me cayó tan mal que si me van a hacer este mismo proceso, no, lo voy a denunciar ahora, le digo. Yo quería comentarle si usted sabía. No sabíamos nada. Y veo un nerviosismo por parte de la... Y la señora, creo que se llama Mariana Pior, algo así. Una psicopedagoga que trabaja junto. Bueno, y dije, bueno, a veces los días, no todos los días nos salimos con la pata izquierda y... Lo dejé pasar, no di nada. Le digo, pedí disculpa aunque no me correspondía. No, calmémonos, resolvamos el tema. Ese procedimiento pasó un mes, vengo de vuelta a hacer ese... Me dan esa inhibición para hacerla más corta. Pero antes de hacer eso, me vuelve a tratar mal esta señora, la psicopedagoga, adelante de todo. Pero sí, perdóname, ¿hace cuánto que me estás hablando? No harán más de 20 o quizá un mes. No estaba en el... Agarro el libro de quejas, pongo por el maltrato. Después de eso, aparece la inhibición. Digo, acá hay para una... Entregarte, para entregarte... No me van a entregar el... Tengo acá para que mostrarte, le saqué foto. De ATM. Ah, bien, pero no tiene nada que ver con el municipio. Es que no tiene nada que ver. Aparte, eso es privado. Si a mí formalmente me tienen que informar que yo tengo una deuda... fiscal, lo que sea, pero es que hay otros procedimientos. ¿Qué tiene que ver un subsidio? Sí, la verdad que no tengo. Bueno, idea. Yo les comento, le digo, mire, pero es que ustedes le están haciendo cometer un error. Esto no lo mezclen, claro. Porque si no entraría dentro de una discriminación, porque si no me están bloqueando las manos. Si yo lo que. El primer subsidio, compré las herramientas, pero compré de madera así. Me agarró la pandemia. ¿Qué pasó, hermano? No podía comprar nada, ¿qué iba a vender? Entonces, la madera, algunas cosas las hice, pero me quedo ahí. Claro, no, no tengo la guita para poder seguirla. Y me da una pena tener las herramientas. Claro, y claro. No poder, y tengo mi hijo, no tengo laburo. No tengo laburo si estoy con. No, ya sé, pero. Hacía informática. Ya, te imaginas, no me puedo poner un local. Claro. Entonces digo, busco la salida posiblemente. Entonces, como tengo la posibilidad de seguir, me he hecho placares, me he hecho mesitas articuladas, caballetes, bueno, digo, vamos a arrancar con esto. Y ya que tengo madera, vine a hacer el proyecto, esto en marzo, primero de marzo de este año. Uh-huh. Bueno, me dijeron, sí, no había problema, bueno, por eso me has estado viendo acá de vuelta. O sea, no es que me habías visto antes había hablado con otra abogada. Entonces, hago esta nota, me mandan la inhibición de la Suprema Corte de Justicia, yo te lo puedo mostrar porque lo tengo acá la foto, y me la mandan por WhatsApp. ¿Quién te la manda? Una de las chicas, Andrea creo que sí, me dijo que, bueno... Pero perdóname, para no hacerte... Es que no le tengo que... Lo único que me faltó es sacarle foto. No importa, pero digo, vos lo que estabas pidiendo una nueva, un nuevo subsidio... Claro, porque a mí me dijeron... ¿Por qué importe? No sé, eso me lo iban a decir. Lo que fue es pedir madera para poder seguir el proyecto. Y ellos te dicen que no te lo pueden dar por la inhibición que vos tenés. Claro, le digo, pero ¿qué tiene que ver? Le digo, están equivocadas. Y dice, anda a averiguar a la municipalidad. Pero claro, yo miro acá, me dice, inhabilitación hasta el 2028. Uh-huh. Que no puedo ni comprar, ni coger. Autor de la nota, Viviana Dame. En la Corte Suprema me parece una exageración, pero después me hacen me culpan de que yo el proyecto lo había ocupado para mi beneficio y no para el... Para comprar la... Una eso, locura, hermano. ¿Eso quién? ¿Eso del municipio? Acá me lo hicieron, estas chicas de acá. ¿Dónde están esas chicas de acá? La que está en el proyecto ocupacional. ¿Pero en qué parte física? En la oficina 1, ¿qué dice ahí? De la cocina a la oficina 1. Ahí atienden los viernes y los... Como yo vengo nada más que dos veces por semana, bueno, la cuestión legal. Está bien, no importa. Pero por eso te estoy preguntando, no estoy al tanto. Bueno, debería saberlo, es lo que yo creo. Sí, pero bueno. No, pero lo que pasa es que lo mío es jurídicamente. Bueno, está bien, no te lo cuestiono, sino. Y te comento que por eso me has conocido, porque he venido para ese tipo de cosas. Está bien. Lamentablemente, yo no puedo permitir que me falten el respeto. Y menos cuando yo no lo falto y aparte vengo a pedir una cosa de subsidio que no tiene nada que ver. Sí. Me hace generar a mí. De que casualmente la mujer que se enoja, que estaba en esa oficina, la mujer que se enoja era similar a la contextura física de la que yo había visto, pero yo no me acordaba. Claro. ¿No? O sea, no, yo no puedo culpar a nadie. Me sorprende su actitud que se enoja. Entonces me hace pensar, después Sumarán se pone muy nerviosa, se pone muy roja, digo, ¿qué pasó? Entonces, a donde yo he tocado algo que es verdad. Entonces esta irregularidad dije, bueno, la voy a dejar pasar, pero me ponen esa inhibición. Fíjate lo que hice, me fui agarré a la Suprema Corte de Justicia, pedí una copia certificada de esa nota, de ese número de expediente, me respondió el inspector Fabio Castro, que seguro que lo conoce este señor, me dice que en este acá no hay nada y que no pertenece a... Entonces digo yo, Elvio, ¿para qué me ponen poder judicial? Me arman todo un... estoy en apremio, hermano. ¿Qué tiene que ver, perdóname, qué tiene que ver ATM con el Poder Judicial? Son organismos distintos. Pero es que ahí, eso es lo irregular, hermano. ¿Qué es lo que está pasando? ATM, suena una venganza, hermano. ¿Sabes? Me suena una venganza. Pero tenemos que entender esto, que no, digo, no te lo estoy cuestionando. Sí, sí, no, sí, estoy sí, diciendo sí. Que ATM, Administración Tributaria de Mendoza. Corte Suprema, Poder Judicial. O sea, nada que ver, digamos, no entiendo que te ponen una carátula. Sí, eso es lo que me decía Fabio. Me contesta claro, Fabio que claro. Me dice que no tiene nada que ver. Claro, claro. Entonces ahí, con eso, es una prevaricación administrativa de funcionario público, hermano. Es grave. Sí. Yo lo sé, pero digo, ¿qué están haciendo? Claro. Le digo, y se los dije yo a Julia y se lo dije. Ustedes están equivocadas, me están haciendo algo que no corresponde, están haciendo... ¿Por qué no averiguan? Les digo. No, y se ponían rojos, hermano, rojas. Y cuando lo llamaron al Diego, también se puso rojo, hermano. ¿Y te trató bien el Diego? Mira, No me faltó el respeto, pero hizo omisión a su cargo. Le presenté una nota pidiendo a los que me habían tratado mal, por qué me habían tratado, quería los nombres para informarlo de lo que. Y anotando en el libro de quejas directamente. Una vergüenza, güey. Me fui a inclusive a derechos. Perdón, derechos humanos no, sino. El tema de personal, recursos humanos. Ah, recursos humanos, sí, en la municipalidad. Hermano, parecían hormigas saliendo de una hormiguera y escapándose. No me quisieron dar los nombres. ¿No te lo quisieron dar? No me lo quisieron. Fíjate hasta dónde llega todo esto. ¿Pero qué presento una nota formal y me dice el Diego. No, presenté una nota para que te demos esos datos porque dice, vos no puedes estar investigando. Perdóname, pero yo soy un civil, habitante del territorio. Pago mis impuestos, yo sería metafóricamente tu jefe. Claro. No lo tomes mal, le digo. Pero dentro de la ley, la 27.275, que es acceso a la información pública, estás obligado hasta como funcionario, sin que yo te pida vos información, que me dé los nombres. Porque si hay alguien que matonea. Cuando va un policía y le decís, identificate, ¿viste? Porque vos me estás viniendo a pedir los. Claro, dame la orden de. Bueno, pero no todo el mundo lo sabe, yo sí lo sé. Claro, me ha pasado eso, por eso también estoy ya he denunciado a policía, porque eso me ha pasado. Claro. Me han detenido sin orden judicial, me han tenido 12 horas metido en un calabozo con mierda, de olor a mierda, con otra. Hermano, ¿qué es lo que está pasando en Mendoza? Sí, no sé, la verdad que yo presenté. Yo, escucho, no lo puedo creer, yo no, es que yo no he hecho nada, le pedí que por favor. Mandame, iba a buscar la insulina, le digo, ¿por qué no me vas a hacer una atención? Me tengo que poner insulina porque no tengo. Dice, no sé, hasta que no firmé este papel acá. Y así me tuvieron sin agua, hermano. No, qué hijo de puta. Qué hijo, perdón. Los de la octava, hermano, y lo sabes, ¿qué es lo que está pasando, hermano? No, tanto. ¿Anda en moto? No, en bicicleta. Ah. Bien. Perdóname que me desvíe, sino no, en realidad no, yo lo que quería. Porque la verdad es que todas estas cosas. No, pero ya pasó cuando fui al banco, algo que te comenté, te recuerdo. Sí. Fui a cobrar al banco, le digo a la chica en la cajera, le digo, por favor, le digo, necesito porque no me entregaban plata, me entregaban 100.000 pesos y yo con 100.000 pesos voy a comprar el supermercado y no hace una mierda. Claro. Perdóname la boca, me siento inconfianza, no, hablo por así. Supuesto, entonces, ¿qué es lo que hago? Le digo, necesito que me den el dinero. No, dice, por el cajero. No, perdóname. Por el cajero no, quiero mi dinero. Claro. No, dice, no te. Hasta vení mañana. No, por favor, no me puedes decir eso, le digo. Entonces agarro, pongo a grabar, le digo, decime esto, y yo voy al gerente y le digo lo que vos me dijiste, para que no. Claro. Agarra, llama a la policía federal, me detienen, hermano, cuatro horas. Me agarran en la. Me agarra la policía, me hacen pasar una vergüenza. Están todos locos. La 32. Están todos locos. Se empieza a ir a ver el proceso militar, esto, hijo de puta. No. Bueno, hermano, todavía estoy denunciando. Cuando termine la denuncia, voy a buscar un abogado. Claro. No puede ser. La verdad es que es un abuso total de derecho. Lo sabe Mario Gabriel y ya lo sabe, que se lo he dicho a él, se lo he presentado, ya le presento directamente la denuncia a él, porque ¿sabe qué? En la UFI, la secretaria también las tuve que denunciar, hermano. Claro. Porque no me querían recibir las denuncias. Me mandan el típico, andate a ver el loquero, artículo el 34. El 34 del código de imputabilidad. Abuso de autoridad, hermano. No me dan los números de expediente de lo que presento. No, claro, una locura. Elvio. Totalmente. Elvio, yo no soy. Sin B. Perdón que te corregí. Elvio. Elvio. Yo soy Elvio sin B. Elvio, perdón. Elvio. Cristian, claro. Elio. Yo te conozco de antes, vos. Trabajé en el banco como cajero hace muchos años y en la AFIP, así que posiblemente me puedes haber visto ahí. Claro. La violencia institucional ya la denuncié, tuve que denunciarla a Buenos Aires. Me simularon por WhatsApp por una señora que se llama Matacota. Ah, sí, la Andrea. Bueno, resulta que la. No. Gabriela. Ah, Gabriela. Pero el que existen dos. Son dos hermanas. Bueno, estoy seguro que ellas no saben de lo que es. Me habló alguien que se hizo pasar por Gabriela Matacota. No me digas. Y me dijeron que ella era secretaria de los derechos humanos. Eso es lo que me dijeron. Llamó a Buenos Aires y me dice, no conocemos a nadie. usurpación de cargo público. Por eso me fui a hablar con Belén y me fui a hablar con Diego Torres. Sí, Morales. Diego Morales. Sí. Le digo, mira, ¿qué me está pasando? Rojos, hermano, con vergüenza. ¿Qué está pasando? Me están ocultando información. Me sacaron información que me hizo contarle. Resulta que me entero que me dijeron que Matacota no era abogada, que era una... No, no es abogada, ¿no? Es una psicóloga. No, yo la conozco. No sé si es psicóloga, pero no es abogada. Pero es que me dijeron que era psicóloga, que no era. Ah, psicóloga no sé, pero abogada no. No, pero es que se hizo pasar por abogada, según... tengo el audio, porque hablo por WhatsApp. Y me hace, en vez de presentarme como secretaria, eso me lo dio Julia... Me dio el teléfono, me lo dio Julia Perdigué. Sí, ella sí. Es la que me dio ese papel y yo le digo, quiero hablar con un abogado de derechos humanos, porque en realidad, por lo que te estoy comentando... Sí. Bueno, Elio, hasta acá te cuento, no te cuento más, porque ya lo demás es una tontera. Ya creo que es más que suficiente. Bueno, sí. Esto es lo que me está pasando acá. Qué desastre, la verdad que yo me quedo helado. Bueno, yo no soy un empleado, digamos, de acá... en relación de dependencia. Yo lo que tengo acá es un contrato de prestación de servicios. ¿Sí? Bueno. Pero por eso te quiero decir que yo no estoy tan al tanto de lo que sucede acá, porque yo no vengo de lunes a viernes. Bueno, perfecto, no, está bien, pero como estoy... legalmente te estoy comentando que la indefensión que tengo es brutal. Claro, me llama poderosamente la atención lo que me estás contando. Por eso tengo que no me entero de cosas que, bueno, por ahí tampoco me cuentan, pero me llama. Está bien, pero yo porque tengo un poquito de entrenamiento de estas cosas administrativas y te lo puedo contar. Bueno, vos has presentado las denuncias pertinentes ya. Algunas, las otras no, porque no me voy a ir a presentar a la octava, porque, ¿sabéis qué? Capaz que me detienen de vuelta. Sí, estos locos de mierda, sí. Pero, una locura. Entonces, no, locura, si vieras viera cómo bueno, para el tema de la pandemia, sí. Porque no llevaba el barbijo en el hospital, es que la que no, este es el botón de este es la cereza del pastel. Sí. Me agarraron la piña, hermano, ahí en pleno... Sí, bueno, ya te lo conté. Sí, me lo conté. Eso ya está ahí preparado. Hay premios ilegales, eso estaba premios bueno, ilegales. Bueno, sí, pero se lo están haciendo así, hermano. Presenté al hospital pidiendo explicaciones del COVID, porque el COVID no existe, los virus no existen. Ya presenté de Estados Unidos, me pasaron una 500 páginas de Estados Unidos, puro, una nota original de Estados Unidos, certificada, sí. Que no existió esa pandemia. Es un invento, sí. De la OMS. Bueno, sí. No importa. Cuando yo presento todo eso en el hospital para no entrar a la administración pública, porque quiero ir pasando por los procesos correspondientes. Hermano, cualquiera, silencio total. Bueno. Todo presentado en el libro de quejas. Les hace así. Sí. Me fui al correo. Renuncié a todo partido político por la duda que en algún momento, porque no quiero saber nada, para que no vean que yo soy militante de algo y estoy entrando de otro militante, porque puede pasar, ¿eh? Sí, claro, por supuesto. Pero soy el pueblo, yo, más allá de que pueda llegar a pensar eso, no pueden proceder así, bueno. Esto yo pensé que podía llegar a pasar en una película, me está pasando a mí. La verdad es que para hacer una película, te digo. Hermano, no te digo más, no te tomo más el tiempo. No. Ya no, sabes un poquito, una refresca. Ya estoy al tanto de lo que pasó. Te agradezco por haberme lo contado, porque si no, no me lo cuentan. Lo demás, pues, sabes que están mal, ¿me entendés? Bueno, ya esto va a ser informado a la municipalidad, porque ya saben también esto. Pero claro. Por eso, ya fui allá, ya me atendieron. Lo que yo quería es que si vos tenías alguna vinculación con esto, por lo menos lo sabés, me cae bien y si, que no te no agarre. Tengo ninguna vinculación, bueno, está bien, perfecto. Pero digo, bueno, por lo menos a ver, tengo información. Que no vayas a creer que yo vengo por atrás o alguna cosa. Yo presenté pidiendo datos tuyos y no me los dieron. Así nomás. Me presentaron la nota y de Matacota, dijeron licenciada, pero no dijeron qué cargo. Cualquiera, no sé qué es lo que está pasando allá arriba. Yo te digo que voy a seguir adelante. A todo vapor. Por supuesto, porque vos tenés tu derecho, como vos bien dijiste recién, y la administración pública tiene la obligación de informarte todo, porque es material duro. Es transparencia, ¿eh? Claro. Aparte, no lo digo yo, lo dice la ley de procedimiento administrativo, digamos, no es que yo estoy diciendo. Bueno, entonces, ¿quiénes son los que entran? ¿Monos con chancletas? La verdad es que, te soy honesto, yo por ahí veo gente que digo... ¿De dónde salió? ¿De dónde salió? Porque vengo una semana a otra y veo gente, ¿viste? Sí, hay gente nueva. Ahí, no me quise calentar, porque... Pero viste, me hace uno que trabaja allá. Me dice. Para, ¿cómo decís? Ah, el delante. Ajá, el tonto. Ah, sí, un gorila, sí. Pero es que me decís, digo, me quedé callado, viste, pero no. A mí también me trata mal. Yo soy doctor, decime, porque si no sabes quién, no, que me decís, Entonces, ahí está el señor. Digo, ¿cómo? Viste, no, por ahí. No entré en esa porque. No, tenés que tener esa persona. Bueno, a mí me trató mal el chango y le tuve que parar también. Le digo, tranquilo, le digo, no te estoy, claro, te estoy preguntando el nombre, bueno, claro. Sí. Así que bueno, no porque tenga una discapacidad, tenés que ser un animal tratando a la gente. Al contrario. Bueno, este tipo de gente es la que meten, entonces. Mirá, como te vuelvo a repetir, llego y veo gente que voy a decir, ¿qué está haciendo este tipo? ¿Cómo lo ven que está así? Sí, es pedo, ocupando. Yo no me encargo de eso, ¿viste? Pero no sé, tiene que poner gente idónea. Por lo menos. ¿Me entendés? Y si no, llamar a concurso y que cada uno se presente. Porque hay gente con capacidad y título en mano y se han pelado estudiando. Yo no tengo laburo y yo tengo mucha capacidad. Y tienes capacidad, claro. Entonces, bueno, no importa. Sí, esto pasa en la Argentina. Hermanito, bueno, Cristian, te agradezco que me hayas escuchado. No hay ningún problema. Quería saber si vos tenías alguna vinculación. Sí. Ya me atendieron, pero no quería que faltarte el respeto en caso de que... No, por favor, al contrario. Y seguí para adelante porque me parece correcto lo que estás haciendo. Listo, hermano, muchas gracias. No, por favor. Chao. Chao. Chao. Chao.